negro su chungo. Dame tu amor o dame un bocadillo. Dame tu cuerpo, si no, dame un cuchillo. Dame un dios, aunque ya esté amortajado. Dame lo que tengas entre las manos, pero dame algo, por favor. Dame algo, estoy mal. Me importa que esté mal visto, que sea peligroso, chungo, legal. Que engrasa mis neuronas. Dame la luna, el mar, el sol, el viento. Dame algo que me ponga contento. Dame fuego, gasofa y un cigarro. Dame un héroe con los pies de barro. Pero dame algo, por favor. Estoy mal, no me importa que esté mal visto, que sea peligroso, chungo o legal. Dame lo que creas que me va a venir bien, un beso en la frente. Yo dejé de sufrir.